Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera de Barcelona, la página web www.contrabanda.org. En Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Y no solo jazz en una cadena de radios hermanas, comenzando con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, emitiendo de momento solo por internet, la web www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada, la web radioalmaina.org. Y en Cataluña, aparte de Barcelona, en Torelló, 103.5, Radio Arc, los sábados a las 21 horas, la web www.arrc.cat. Y en Manresa, en el 106.4 de la FM, Radio Bala, los martes a las 17 horas, sábados a las 22, la web radiobalamanresa.wordpress.com. Y finalmente, en Madrid, 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Los domingos a las 21 horas, la web radioela.org. No solo jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Comenzamos con lo más reciente del dúo de Julián Sánchez a la trompeta y Javier Galeana al piano. Acaba de salir, me lo pasaron justamente anoche domingo, justamente en la presentación del disco aquí en una sala en Barcelona, la sala Soda Acoustic. El álbum Aires número 3. Y vamos a escuchar, para iniciar esta audición, vamos a escuchar tres temas, uno después de otro. Son temas cortitos, no llegan a los 2 minutos cada uno, y el título de los temas son Arpaires, Locaires, Vampaires. Claro, desde un disco que se llama Aires, pues es lógico que estos primeros temas que nos sirven de introducción a este disco, pues tengan los títulos que tienen. Con ustedes, Julián Sánchez a la trompeta, Javier Galeana al piano. No solo jazz. Thank you. Julián Sánchez y Javier Galeana, del álbum Aires 3. Y estos temas que son los que abren este disco, Arpaires, Locaires y Vampaires. El dúo de Julián Sánchez, originario de Granada, y de Javier Galeana de Cádiz, ya cuenta con una trayectoria de unos cuantos años de complicidad, lo cual hasta el momento se veía reflejado en dos discos, Aires 1 del año 2009 y el Aires 2 del año 2011. Y ahora os estoy presentando el Aires 3. Que acaba de salir, ya les digo, me lo acaban de pasar el disco este domingo 20 de marzo. Underpool es el sello que edita este Aires número 3 de Julián Sánchez y Javier Galeana. Underpool, un sello que ya lleva unos años apostando por los nuevos talentos, por la música improvisada y por esa música que está siendo gestada desde los nuevos valores que surgen del panorama jazzístico de esta ciudad, Barcelona. Underpool. Les aconsejo que miren la página web y se enteren de los muchísimos y muy interesantes discos que el sello ha sacado al mercado. www.underpool.org. Aires 3. Julián Sánchez, trompeta. Javier Galeana, a el piano. Tema que vamos a escuchar ahora: La Ventana. No solo jazz. Thank you. La Ventana. Dúo Sánchez y Galeana. Las influencias, sonoridades, texturas de la música de estos dos compositores, intérpretes, improvisadores, tiene muchas fuentes. Flamenco, jazz, música contemporánea, música clásica, mucha improvisación y unos excelentes arreglos y una puesta en escena, además interesante porque dos músicos, un trompetista y un pianista, pues dirán, puesta en escena, pues cierren los ojos y simplemente escuchen la música generada por Julián y por Javier, y además las presentaciones de Javier, que tienen un muy buen sentido del humor propio de su Cádiz, de donde es originario. Aires 3, editado por el sello Underpool. Continuamos con otro tema. Los títulos de los temas hablan bastante de este sentido del humor, esta alegría incluso de en la forma en que ellos viven la música e interpretan la música que ellos componen. Ya los tres primeros temas se recuerdan: Arpaires, Locaires, Vampaires. El tema número 4, que no hemos escuchado, Lasañas Blues. Acabamos de escuchar La Ventana. Otro título, Cadáver Exquisitos. Texturas crujientes. Balada polar. De polar, ¿no? De oso polar. Y ahora vamos a escuchar un tema cuyo título, pues tampoco se queda corto en cuanto a originalidad, pero para nada. Tito Trito. Julián Sánchez, Javier Galeana. Tito Trito, Julián Sánchez, Javier Galeana. No solo jazz. Javier Galeana, aparte de tocar el piano y presentar prácticamente, ser el que presenta los temas del dúo, canta. Además, canta. Y lo hace bien. Prueba de ello es un disco del año 2014, editado también por el sello Underpool. Underpool. Les recuerdo la página web www.underpool.org. Bien, les decía, Javier Galeana, cantando, a trío, porque claro, de una parte Julián tiene sus propios proyectos, es líder de sus propias formaciones, al igual que Javier Galeana. Y en este caso, un trío que lo conforman Javier Galeana a la voz y al piano, José López al contrabajo y Juan Sáenz a la batería. Esto se grabó el año 2013, porque el disco salió el 2014, exacto, 16 de octubre y 3 de noviembre. Y el trío, y yo estoy casi seguro que el nombre del trío es, lo puso Javier, esto yo estoy casi seguro, Tomate, Trío y Cebolla. Tomate, Trío y Cebolla. Y es un álbum dedicado a el pianista y cantante cubano Bola de Nieve. Y el título del disco es Tomate, Trío y Cebolla, canta a Bola de Nieve. Y yo me imagino que mirando el lo tengo aquí, el CD en mi mano, veo que, claro, se les quedó un tema. A Javier se le quedó un tema fuera de este disco, que es un clásico de Bola de Nieve. Y lo habrá negociado con Julián y le ha dicho, oye, mira, que quiero cantar. Y en este Aires número 3, Javier Galeana nos canta uno de los clásicos de Bola de Nieve. Be careful, it's my heart. No solo jazz. Be careful, it's my heart. It's not my watch you're holding, it's my heart. It's not the note I sent you that you quickly burn. It's not the book I lent you that you never return. Remember, it's my heart, the heart with which so willingly I part. It's yours to take, to keep or break, but please, before you start, be careful, it's my heart. It's not the note I sent you that you quickly burn. It's not the book I lent you that you never return. Remember, it's my heart, the heart with which so willingly I part. It's yours to take, to leave or break, but please, before you start, be careful, it's my heart. Thank you. careful, it's my heart. La voz de el señor Javier Galeana. La trompeta, Julián Sánchez. El álbum Aires 3. Altamente aconsejable. Bien, continuamos en No Solo Jazz. Desde Barcelona, Contrabanda FM. A continuación, le voy a presentar, y será el mismo Miguel Poveda. Miguel Poveda, que nos vaya presentando los temas que vamos a escuchar de su álbum Sonetos y Poemas para la Libertad. Así se titula este disco, Miguel Poveda, para la Libertad. Vamos a comenzar con la voz de Miquel. No Solo Jazz desde Barcelona. Y les recuerdo, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Miguel Poveda. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Poveda y estoy aquí para presentaros mi nuevo trabajo, que son los sonetos y poemas para la libertad. Para la libertad me desprendo barato de lo que han revocado su estatua por el lado. Pues para la libertad es un poema que ya había musicado Joan Manuel Serrat, es de los más conocidos de Miguel Hernández. Es un poema que define un poco también el alma de este trabajo, y para ello hemos hecho una versión mucho más flamenca, otra musicalidad que ha estado a cargo de Chicuelo. vacía amanezca, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevo brazo y nueva pierna crezca en la carne talada. Retoñarán aladas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cabería, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vía para la libertad. Me desprendo balazo de los que han revocado su estatua por el lado, y me desprendo golpe de mi piel, de mi brazo, de mi casa, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Miquel Poveda, de su álbum Para la Libertad, y el tema que da título a este disco. Aparte de la voz de Miquel Poveda y de los músicos que participan en la grabación de este disco, tenemos que destacar la participación de Chicuelo en la guitarra y en la producción artística a Joan Albert Amargós. Continuamos con la presentación de este disco con la voz de Miguel Poveda. Guerra, la guerra por la guerra es otro poema de Rafael Alberti, vuelto de nuevo a cantar al poeta gaditano, y un poco de una forma irónica denunciando, por supuesto, aquella guerra que se hace desgraciadamente actual. En este caso la música ya es de Pedro Guerra y Joan Albert ha hecho unos arreglos muy que tienen mucha fuerza, que es el single del disco. Hemos querido arrancar con este poema, y yo creo que de los más sorprendentes, ¿no? Bello encendido, encendidos están amor, los ramos. abre la boca el mar, el monte y cierra los ojos y desátate el cabello y desátate el cabello. Abre la boca el mar, el monte, cierra los ojos y desátate el cabello. Guerra por la guerra a la guerra. Miguel Poveda. Con la colaboración de Pedro Guerra y el poeta Luis García Montero, Miguel Poveda se mete de lleno en un nuevo reto. Quevedo, Góngora, Rafael de León, García Lorca, Miguel Hernández, Pablo Neruda. 15 joyas son las que conforman este disco, que están recogidos bajo el nombre genérico de Sonetos y Poemas para la Libertad. Continuemos, que sea el mismo Miguel quien nos presente el próximo tema. El abrasador es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Y El abrasador es un soneto de Francisco de Quevedo y refleja los efectos contradictorios del amor, y es un soneto más renacentista, más barroco, y quizá de este trabajo musicalmente el más arriesgado, ¿no? El más atrevido. Cielo abrasador es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado. Un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente y ser amado. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Miguel Poveda, de su álbum Para la Libertad, y este tema titulado Hielo Abrasador. No solo jazz. Continuamos con Miguel Poveda aquí en No Solo Jazz. Que sea el mismo quien nos presente el siguiente tema. No Solo Jazz desde Barcelona. Aquí tenemos a Miguel. No vemos al dolor más territorio. Amor mío, si muero y tú no mueres es un poema, un soneto de Pablo Neruda, de esos 100 sonetos de... pertenece a esos 100 sonetos de amor, y es otra selección de Luis García Montero para este trabajo, y tiene una base musical impresionante también, unos arreglos que ha hecho Amargós, y es otra música también de Pedro Guerra. Amor mío, si mueres y no muero, no vemos al dolor más territorio, no hay extensión como la que vivimos. Polvo en el trigo, arena en las arenas, el tiempo y la guerra ante el viento vago, nos llevo como grano navegante. Pudimos no encontrarnos en el tiempo. Esta pradera en que nos encontramos, oh pequeño infinito, devolvemos. Pero este amor, amor, no ha terminado. Y así como no tuvo nacimiento, no tiene muerte como un largo río. Solo cambia de tierra y de labios, solo cambia de tierra y de labios. Al dolor más territorio, no, no hay extensión como la que vivimos. Polvo en el trigo, arena en las arenas, el tiempo en la guerra ante el viento vago, lo llevo como grano navegante. Pudimos no encontrarnos en el tiempo. Era en que nos encontramos, oh pequeño infinito, devolvemos. Pero este amor, amor, no ha terminado. Y así como no tuvo nacimiento, no tiene muertes como largo río. Solo cambia de tierras y de labios. Solo cambia de tierras y de labios. Solo cambia de tierras y de labios. Solo cambia de tierras y de labios. Miguel Poveda. Y este tema titulado Amor mío, si muero y tú no mueres. Un soneto de Pablo Neruda. Y para terminar de presentarles este disco de Miguel Poveda, Para la Libertad, Les voy a dejar con un tema que es un soneto de Federico García Lorca. La música es de Pedro Guerra y el arreglo de Joan Albert Amargós. Pero les dejo una vez más que sea el mismo Miguel quien nos presente el tema. Por de mis entrañas viva muerte, en vano espero tu palabra escrita. El poeta pide a su amor que le escriba es un soneto de Federico García Lorca, el único poeta al que cantamos dos veces aquí en este trabajo, y es el primer soneto que me envía Pedro Guerra con su música y el que me hace enamorarme de luego todo lo que él sigue mandándome, ¿no? De Ángel González, de Neruda, de todos estos poetas a los que he cantado. He querido repetir a Federico porque para mí es el poeta por excelencia. Habrán mejores, peores, pero para mí es el más especial de todos. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita, y pienso con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte, ni conoce la sombra. Ni la evita, corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mi pena, tigre y paloma sobre tu cintura, en duelo de mordisco y azucena. Llena pues de palabras mi locura, oh, déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Del alma para siempre oscura. Y con este poema de García Lorca, el poeta pide a su amor que le escriba, ponemos fin a la presentación de este disco de Miguel Poveda, Para la Libertad, sonetos y poemas. No solo jazz. Contrabanda FM, Barcelona. La Radio Neta, Valparaíso, Chile. Radio Almaina, Granada, Andalucía. Radio Arc, en Torelló, aquí en Cataluña, al igual que Radio Bala en Manresa. Y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Continuamos. Después de Miguel, regresamos al jazz de la mano de la pianista Marianne McParland. Marianne, cuyo nombre es Margaret Marianne Turner, vino al mundo un 20 de marzo de 1918 en un barrio londinense. Y ya a los 3 años, Margaret, todavía no tenía el nombre artístico de Marianne, era ya el centro de atención en las reuniones familiares. Fue una pianista prodigio de récord Guinness, confesaba. Sus padres la enviaron a una escuela de música para que estudiara los clásicos. Sin embargo, la joven prefería otros clásicos, como Duke Ellington, Fats Waller y Teddy Wilson. En 1938, con 20 años, abandonó la escuela para enrolarse en una compañía de vaudeville. Por fin estaba en el show business. Marianne McParland. Thank you. Royal Garden Blues, Marian McParland. Durante la Segunda Guerra Mundial, Marian recorrió Europa actuando delante de las tropas norteamericanas, lo que le permitió alternar con Dinah Shore, Fred Astaire y Jimmy McParland, cornetista de jazz con quien formó pareja artística primero y sentimental después. De ahí que ella tomase como nombre artístico el de Marian McParland. De hecho, el disco del cual hemos escuchado este tema, Royal Garden Blues, está presente Jimmy McParland a la corneta y también a la voz, en un tema que escucharemos después. Ellos mismos pusieron la música a la ceremonia nupcial celebrada a poco de finalizada la contienda. En 1945 trasladaron su residencia a Estados Unidos. 4 años más tarde estrenaban apartamento en Manhattan. Me recuerdo, dice Marian, caminando por Broadway con Jimmy. Pasamos por el Aquarium Club donde Louis Armstrong estaba tocando. Louis la llamó, le dijo, hey, McParland, ven aquí. Y allá fuimos. Poco tiempo después, la pianista estaba alternando con la realeza del jazz en el club Eddie Condon's, del músico guitarrista, si no me equivoco. Memoria, sí, rápido, Eddie Condon. Feudo de los tradicionalistas en la Gran Manzana. Marian ya se sabía prácticamente todos los clásicos, como el tema que acabamos de escuchar. Sería el propio Jimmy quien le alentara a ampliar su paleta musical. Me dijo que yo era capaz de tocar cualquier cosa, incluso bebop. Marian iba a romper una lanza en contra del machismo imperante en aquella época en el jazz. Mujer blanca e inglesa, escribió irónicamente Leonard Feather. Lo tiene todo en contra, según él. En 1952 se convirtió en la pianista de la casa de The Hickory House, un bar-restaurante próximo a la calle 52 y famoso por la comida de aquel bar, las chuletas, creo que era el plato estrella, y los tríos de jazz que tocaban en aquella época en ese restaurante. Duke Ellington y Oscar Peterson eran clientes habituales del establecimiento, así como la pianista Mary Lou Williams, en quien McParland se miraba como en un espejo. Ya escucharemos, después del tema que vamos a escuchar ahora, unas piezas de Marian a trío, justamente en este lugar, en este club de Hickory House. De momento vamos a escuchar otro tema en una formación donde estaba su marido Jimmy McParland tocando la corneta, y en el siguiente tema cantándonos un clásico, Basin Street Blues, no solo jazz. Now won't you come along with me down that crooked old Mississippi? Baby, we'll take that boat to that land of dreams. Deep down that river down to New Orleans, there'll be a band there to meet us, and old friends to greet us. Now that's where the dark and the light folks meet. Heaven on earth, they call it Basin Street. Oh, Basin Street. It's the street where the dark and the light folks meet, way down in Orleans, at Land of Dreams. Man, you'll never know how nice it seems, or just how much it really means. I'll be glad to be, yes sirree, on Welcome Street, 'cause it's all so dear to me. Why can't lose, baby, lose those Basin Street blues? Mississippi. Heaven on earth, they call it Basin Street. Basin Street Blues. Marian McPallan al piano, con un grupo que tenía como solista a su marido de aquella época, Jimmy McParland, a la corneta y a la voz. Y ahora sí nos vamos a el club donde Marian comenzó su carrera como pianista de jazz y como solista. A trío en la Hickory House. El trío lo conformaba nada menos que Vinnie Burke al contrabajo y Joe Morello a la batería. Joe Morello, quien después tuvo un éxito brutal con Dave Brubeck y su grupo, ¿no? Take Five, y a partir de ahí. Bien, Joe Morello a la batería, Vinnie Burke al contrabajo. The Hickory House, Nueva York, 52nd Street, octubre 1953. Al piano, Marian McParland. Y un primer tema, el número uno de este disco, A Foggy Day. Claro, un foggy day, ¿de dónde va a ser? En London Town. No solo jazz. el trío de Marian McParland y este tema de los hermanos Gershwin, A Foggy Day. The Hickory House Trio en 52nd Street, Nueva York, año 1953. El siguiente tema que vamos a escuchar a propósito de Manhattan, que es la zona de Nueva York, donde ella y su marido fueron a vivir cuando llegaron allí. Y representado en este tema de Richard Rodgers y Lawrence Hart, Manhattan, no solo jazz. Manhattan, el trío de Marian McParland. Y para terminar este recuerdo y este saludo que hago de Marian McParland a un día pasado de su aniversario de nacimiento. Ella nació el 20 de marzo de 1918 y estamos ahora a 21 de marzo del año 2016. Un día después de la fecha del aniversario. La recuerdo y les hago escuchar una preciosa balada del señor Johnny Mercer y David Raxin. Laura, de la banda sonora de la película del mismo título. Marian McParland en No Solo Jazz. Laura, Marian McParland y su Hickory House Trio on 52nd Street. Y este tema, Laura. Bien, Marian, pues si estuvieras aquí con nosotros, te desearía un feliz cumpleaños. Un feliz, feliz cumpleaños. Igualmente, se la recuerda, ella nos dejó el 20 de agosto del año 2013. vámonos, vámonos, vámonos. Ya vamos acercándonos a la última media hora del programa. A la última media hora del programa. Te voy a dejar con una Big Band. La Big Boom Band. Es una Big Band de aquí de Cataluña. De aquí de casa. Yo tenía un disco de la Big Boom Band del año 2014. Título Made in Cat. Cat de Cataluña. Y eso era lo único que tenía de esta orquesta. Y el otro día removiendo en lo último que quedaba de existencias en discos Castelló, que ahora y aquí, en mala hora, cierra esta tienda mítica, emblemática de esta ciudad, donde todos los aficionados a la música hemos comprado vinilos, CDs, incluso cassettes, por décadas, cierran. Y dentro de las últimas existencias que habían en la tienda de Castelló, me encontré este disco de la Big Boom Band con David Pastor, trompetista valenciano, que tiene un pie en Valencia. Bueno, debe tener muchos pies, porque uno está en Valencia, otro está aquí en Barcelona, y cuando no está viajando por ahí con otros proyectos propios y ajenos. La Big Boom Band, este disco del año 2012, el anterior Made in Cat era del 2014, por lo tanto este es anterior. Y es un proyecto que se generó en el 31º Festival de Jazz de Tarrasa del año 2012. De ahí sale el proyecto de este álbum, Fabas Contadas, título del álbum. Vamos a escuchar en primer lugar un tema original de el compositor, contrabajista y ocasional chelista Dave Holland. El tema The Razor's Edge. Thank you. Big Boom Band, del álbum Favas Contadas, y este tema original de Dave Holland. ¿Quiénes estaban de solistas aquí? Ruye Santacana, Ruye Santacana al vibráfono, Albert Carrigui al saxo alto y soprano, y Joan Ramón Quirante al trombón. Siguiente tema de este álbum, del año 2012, la Big Boom Band, Para Juan, Para Juan, un tema original de el trompetista David Pastor, que él también tendrá el lujo de dedicarnos el solo, y el arreglo es de el señor Sergi Vergés. Para Juan. Thank you. para Juan, composición original del trompetista David Pastor. El arreglo es de Sergi Vergés y quien nos ha tocado la trompeta, pues justamente fue David Pastor, arropado por la Big Boom Band de su álbum Fabas Contadas del año 2012. Vamos a terminar el programa de hoy con el grupo de el bandoneonista Marcelo Mercadante y su quinteto porteño del disco Justamente, un álbum que se grabó entre septiembre del año 2012 y julio del año 2013 aquí en Barcelona. El quinteto lo conforman Marcelo Mercadante al bandoneón, Gustavo Yul al piano, Olvido Lanza al violín, Javier Feierstein a la guitarra eléctrica y Emiliano Roca al contrabajo. Composiciones originales de Marcelo Mercadante. En primer lugar, para Luca. No solo jazz, a ritmo de tango. Thank you. para Luca, Marcelo Mercadante y su quinteto porteño, del álbum Justamente. Justamente. Y en la canción que da título a este álbum, Justamente, participa en esta grabación una queridísima cantante argentina de tango, magnífica cantante, hermosísima persona, que ya no está con nosotros, Elba Picó. Y se los hago escuchar el tema con la voz de Elba. Un saludo, me emociono solo de pensar en ella. Justamente, Marcelo Mercadante, su quinteto porteño y Elba Picó. Se anuncia, cada segundo es su día. Voces mordidas que sangran, lágrimas de la sequía, sordos secado de muelas, un grito, amistad o muerte. La estupidez tiene suerte. Memoria, que simple, tan simple. Un acto de fe, tan raro. ¿Para qué sirve recordar? Justo, tan justo, justamente. No duermas, no duermas, no te deja dormir. Despierta, despierta, no te deja dormir. Y vuelve, y vuelve, no te deja, no despierta.

100.0 de la FM Radio Ela, los domingos a las 20 horas. La web radioela.org. No solo jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Les espero la próxima vez cuando ustedes quieran. Tienen todas las posibilidades desde la emisión en directo desde Barcelona y el resto de las radios hermanas, y además tienen el podcast No Solo Jazz .contrabanda.org y el mail No Solo Jazz @gmail.com. Hasta la próxima, de ustedes depende. Gracias.